grado tres décimas la temperatura en la ciudad de Olavarría, en el centro de la provincia de Buenos Aires, 87% la humedad. Con respecto al tema que anticipábamos en el transcurso de esta mañana, en el principio de nuestro En Línea por la 90, fundamentalmente con lo que tiene que ver con esta pequeña misionera encontrada en Olavarría por la justicia, que estaba sometida a la esclavitud sexual y que fue mamá, y las declaraciones del ministro de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Estamos en contacto con Silvia Ayala de Radio Misiones. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Cintia. Es mi nombre, de aquí de Posadas. Efectivamente, el ministro de Derechos Humanos de aquí de la provincia de Misiones, Edmundo Soria Dieta, dio a conocer que en el transcurso de esta semana una menor de 16 años, oriunda de la localidad de Campo Viera, aquí un pueblo pequeño de la ciudad de Misiones, que se fue cuando tenía 14, mediante engaños de trabajo, le prometieron un trabajo, un buen sueldo. Esta niña se fue cuando tenía 14 años, ya con un hijo, uh-huh. Y bueno, ahora vuelve con dos, porque también producto de esta esclavitud sexual que la que estuvo sometida, creo que durante un año, tuvo un bebé, ahora tiene 6 meses el bebé, y bueno, es lo que la información que dio el ministro, que en el transcurso de esta semana esta niña será trasladada aquí a Misiones, uh-huh. Va a ser buscada por su padre, porque ellos habían realizado una denuncia, y lo que sabemos es que esta menor es analfabeta, así que esto también es una de las cuestiones a analizar en el tema de trata, ¿no? Porque uh-huh. son más fáciles de engañar, digamos. Sin duda. Bueno, este no es un episodio aislado, por lo que estábamos al menos leyendo en los medios misioneros, que es las menores traídas bajo engaño a la provincia de Buenos Aires, en la capital federal, para ser sometidas a la esclavitud sexual. ¿Es así, Cintia? Efectivamente, esto es así. Precisamente la semana pasada rescataron a una joven de 27 años, esta persona es mayor, que estaba en un burdel cordobés, desbarataron a una banda de trata, y también rescataron a otras 10 mujeres de origen dominicano. Todas estas 10 mujeres dominicanas, junto a la misionera de 27 años, oriunda de la localidad del Dorado, fueron trasladadas aquí a la provincia, todas, incluidas las dominicanas también, porque fue la policía de Misiones la que realizó el allanamiento y todo el operativo para desbaratar a esta banda. Así que bueno, así es como decías, frecuentemente estamos teniendo este tipo de casos. La información que nosotros conocíamos por las declaraciones del ministro es que esta menor estaba alojada en el hogar San José de aquí de Olavarría. ¿Ustedes tienen alguna fecha o alguna precisión en cuando la van a trasladar a la provincia de Misiones para devolverla a su familia? No, es en el transcurso de esta semana, es lo que nos había brindado el ministro Edmundo Soria Dieta de Derechos Humanos, que junto a algunos funcionarios de ese ministerio y el padre de esta chica irían a buscarla al hogar de Olavarría, bueno, junto con sus dos pequeños, y para restituirla aquí a la localidad de Campo Viera, de donde es oriunda. Bueno, también todo el gabinete de interprofesionales que tiene el Ministerio de Derechos Humanos ya específicamente preparado para este tipo de casos. Bueno, Cintia, la verdad que te agradezco muchísimo que nos hayas atendido a esta hora. Te digo, honestamente, para nosotros esta es una información que nos sorprende. En realidad nos enteramos por ustedes, por esto que es la comunicación entre medios. Y bueno, vamos a seguir esta información, que como lavarrienses, la verdad que nos conozcan por este tipo de cosas en el país, no nos hace ninguna gracia. Pero te agradezco muchísimo la atención y la información que nos suministras desde LT4 Radio Posadas de Misiones. Bueno, estamos a su disposición. Un abrazo grande, muchas gracias. Hasta luego. Ahí hablábamos con Cintia Ayala, periodista de LT4 Radio Misiones, Radio Provincia de Misiones. Es un tema que venimos anticipando y que anticipamos en forma de adelanto en nuestro En Línea por la 90, este episodio que involucra